Hola y bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el feminismo, la sororidad y los espacios de expresión como memoriales a manera de empoderamiento. Hemos dicho que la sororidad se puede definir como una hermandad entre mujeres. La expresión viene del latín soror, sororis, hermana e idad. Enuncia los principios ético-políticos de equivalencia y relación paritaria entre mujeres al propiciar la confianza y el apoyo mutuo, el reconocimiento recíproco de la sabiduría y la autoridad. Para muchas mujeres, la sororidad es una experiencia profundamente positiva en su vida. Marcela Lagarde y de los Ríos afirma: la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad, con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y el apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. En el caso específico del empoderamiento de las mujeres, la sororidad es un camino fundamental, tanto para que algunas es un camino fundamental. El empoderamiento implica sororidad, o relaciones de solidaridad, hermandad y cooperación entre las mujeres, de modo tal que pactando puedan construirse en sujetos políticos para producir nuevas simbolizaciones y discursos distintos a los del patriarcado. Ahora, en cuanto a los memoriales en Latinoamérica de las últimas décadas, comenzamos por los movimientos de resistencia a los feminicidios en Ciudad Juárez y México, y otros estados de México, tales como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, 8 de marzo, Voces sin Eco, Madres Buscadoras de Sonora, Mujeres de Negro, Mujeres por Juárez y Justicia por Nuestras Hijas. La gran cantidad de movimientos, grupos y asociaciones de gestos y acciones de las mujeres en Ciudad Juárez es un signo de la gravedad del problema que enfrentan. Se pueden observar numerosas coincidencias. Somos conscientes de que en los últimos años las asociaciones han sido muy cuestionadas y su imagen también se ha deteriorado enormemente. Incluso por acusaciones de corrupción que tocaron y tocan a la asociación. Sin embargo, es incuestionable su lucha por los derechos humanos e innegable. Es incuestionable su lucha por los derechos humanos e innegable el valor de signo que les ha reconocido. Al carecer de espacios públicos para expresarse, las mujeres han tenido que luchar para construir memoriales, recordar a las víctimas, muchas de ellas hijas, madres, hermanas o simplemente conocidas o amigas. La lucha por los memoriales es fundamental. A través de ellos se busca la remembranza de cada una de estas personas, no solo por su asesinato y la brutalidad de este, sino por lo que en realidad fueron y demostraron en vida, lo que querían ser, sus sueños y esperanzas. Es por esto que el proyecto final se basará en una página web tipo memorial en el que la gente pueda participar activamente subiendo fotos, historias, anécdotas de la gente que ha querido, de sus víctimas, o simplemente casos que les hayan impactado, promoviendo versos que nos ayuden a lidiar con la brutalidad que vivimos día a día. En cuanto a las fuentes, se buscaron desde definiciones hasta el propósito de distintos colectivos, el significado de los feminicidios, el funcionamiento de los propios memoriales. Se revisaron incluso transmisiones en vivo de marchas y memoriales como el antimonumenta Vivas Nos Queremos. Se tocó a fondo el tema del feminicidio con películas y videos como el de las tres muertes de Marisela Escobedo. Con este tipo de referencias quiero buscar e indagar sobre el tema y asimismo expresar en el proyecto final la importancia de los memoriales y la remembranza de las víctimas.